justamente es el error de la evaluación. ¿Por qué? Porque tenemos que evaluar tanto los aspectos positivos como los aspectos negativos, ¿sí? Esta parte o áreas de oportunidad. ¿Por qué evaluar lo positivo? Porque cuando nosotros solamente evaluamos los aspectos negativos de nuestros procesos, la gente tiene miedo de ser evaluada. La gente miente en la evaluación. No es tan abierta, tan clara. ¿Por qué? Porque tiene temor justo por eso, ¿no? ¿Cómo debemos evaluar? Aquí les presento dos tablitas que seguramente les serán muy útiles en la evaluación de sus proyectos a lo largo del tiempo. Primero, aspectos positivos. Elegimos un elemento del resultado o del proceso que estamos evaluando. Si lo considero positivo, entonces tengo que escribir por qué razón lo considero positivo. Y después, cómo mantenerlo. Porque como ya les había mencionado en la sesión anterior, ¿no? La memoria no es tan buena, nos traiciona, ¿no? Tenemos muchas cosas en la cabeza. Si lo ponemos por escrito, le echamos un ojito y entonces sabremos en qué momento es adecuado premiar a las personas que están trabajando con nosotros. Y no me refiero a un premio material, ¿no? Un aplauso, el reconocimiento de qué buen colaborador o colaboradora, qué gusto que estés trabajando con nosotros, ¿no? Y en todo el proceso es así. Incluso podemos evaluar la participación de la comunidad, ¿no? Les agradecemos, démonos todos un aplauso porque estamos acá dialogando, conversando, transformando nuestras vidas, ¿no? Pero también cómo mantenerlo, porque esas cosas fortuitas, esas cosas maravillosas que nos suceden, a veces se nos olvidan también, ¿no? Y como estamos tan encaminados y encarnados en las acciones, se nos olvida reconocer un buen trabajo. Y eso no está bien, ¿no? ¿Por qué? Porque una cosa importante dentro de la evaluación positiva es la motivación. Si la gente hace bien las cosas, pero nunca se lo decimos, ¿qué va a pasar? Que deja de hacer las cosas bien, ¿no? ¿Por qué? Porque cree que no está reconocida, que está siendo ignorada, que le devaluamos como persona o como grupo, y entonces van faltando, van dejando de hablar, van dejando de involucrarse, y eso no lo queremos, ¿verdad? Entonces, el reconocimiento, la motivación, tiene que ver con los aspectos positivos que nosotros encontramos en nuestro proyecto. Ahora bien, no todo es miel sobre hojuelas, ¿verdad? También podemos equivocarnos. Llegamos a la tablita de los aspectos negativos, ¿no? Negativos no como una cuestión terrible, ¿no? No vean la evaluación como una cuestión de ya me equivoqué y ya se acaba el proyecto. No hay que caer en el extremo de llegar al drama, ¿no? A ver, esta cosa que no está bien, ¿cómo podemos solucionarla, no? ¿Qué oportunidad tenemos de aprender de esto? ¿Cómo podemos saber si estas cuestiones pueden ser cambiadas de algún modo? Entonces, otra vez, elegimos el elemento del resultado o proceso que nos interesa evaluar y después escribimos la razón por la cual consideramos que eso no es positivo. Esta parte es muy importante, ¿por qué? Porque a veces empezamos con prejuicios, ¿no? O con opiniones personales, y eso no está bien. Lo que nosotros tenemos que hacer al evaluar a nuestro equipo de trabajo, los procesos, la participación comunitaria, etcétera, tiene que estar validada, ¿no? Con pruebas, con razones. Y aquí también. Ahora bien, el aspecto negativo, si yo lo señalo, pero no digo cómo modificarlo, yo no estoy evaluando, solamente estoy haciendo una crítica. Ay, mira qué mal está esto. Ay, ya nos equivocamos. Peor aún, ya te equivocaste, ¿no? Y entonces parece que es una cuestión personal. La evaluación no es una cuestión personal, ¿sí? Se evalúan procesos, fases de trabajo, acciones realizadas, pero no personas. Y cuando nosotros no buscamos el cómo modificar ese aspecto negativo, lo que estamos haciendo es una crítica incisiva en las personas que no tiene razón de ser, ¿sí? La persona puede, sí, y en todo en toda su razón de ser, tengo, digamos, los motivos y las pruebas para decirle que estoy en, digamos, tengo fundamento para poder decirle que las cosas no están como se esperaba. Entonces, ahí lo que yo tengo que hacer es decir cómo modificarlo. Fíjate que estás muy atrasada en el cronograma y le tengo que preguntar por qué. ¿Te hace falta más recurso? ¿Tienes algún problema? ¿No están sucediendo las cosas como las habías planeado? ¿El equipo de trabajo no está respondiendo? Vean que ahí yo estoy ubicando, no solamente estoy señalando, estoy analizando. Y después le digo, ah, fíjate que te estás retrasando en el cronograma y esto es debido a que hay otra área que no te está entregando su trabajo. Entonces, hablemos con el área correspondiente para que te entreguen los insumos necesarios y tú puedas trabajar, ¿no? Que tienes un problema personal, mira, tómate 2-3 días, resuelve y regresas al 100, ¿no? Nosotros te cubrimos. O si no puedes y el problema es muy grande, no te agobies, ¿no? Tú resuelve todo, no importa si renuncias al proyecto que nosotros estamos acá, si quieres volver en un momento determinado, pues serás muy bienvenida, ¿no? Vean cómo ahí lo que estoy haciendo es darle opciones para modificar esa parte negativa, no solamente señalarla. Y primero lo positivo y luego lo negativo, ¿eh? Esa también es una cuestión muy importante. Si yo únicamente estoy señalando, te estás equivocando, eso no está bien, la gente se desanima. Ese es lo primero. Y la otra es que cuando yo empiezo por lo negativo y después le digo, ah, pero esto hiciste bien, pierdo credibilidad. La gente ya está tan abatida, ¿no? Tan deprimida, agobiada, que ya no me cree que yo le digo lo positivo. Dice, ah, claro, me lo dice por lástima, ¿no? Porque ya me vio con cara de tristeza y entonces lo que quiere es levantarme el ánimo. No, tenemos que empezar primero. Todo esto hemos hecho bien, pero tenemos cosas que mejorar. Bien identificadas, analizadas y sobre todo con propuestas para poder resolver el problema.